y se llega de allí a lo regional y de lo regional a lo continental. Se va de lo individual a lo general. Contrario a la globalización, que habla de lo universal para tratar de evitar que se organice como corresponde celularmente de abajo hacia arriba. La unidad básica para el peronismo es entonces la familia, el hogar. A partir de allí se conformaban en las cocinas de las casas, los, o sea, le llamamos cocina no el lugar donde se cocina la comida, sino al lugar donde funcionan los instrumentos para cocinar, que generosamente aquí le decimos cocina todo. Bueno, en esos lugares funcionaban las centrales en épocas duras de lo que sería una unidad básica. Era la unidad básica familiar. Bueno, los locales, que son representativos de un nucleamiento genérico, se abrieron y se cerraron casi en coincidencia con las especulaciones electorales y después, salvo honrosa excepción, desaparecen. No aparecen hasta un próximo comicio. Bueno, la situación ha hecho que esa gimnasia que tienen otros, como el radicalismo, por ejemplo, que tiene sus comités abiertos, hace que la sociedad que quiera participar en política se pregunte a dónde se hace. Claro, para los viejos peronistas se sabe que la política se hace en la casa, se hace en la calle, se hace en el trabajo, se hace en los lugares de reunión, se hace en cualquier lugar, en el club, donde fuere. Pero para los más jóvenes, dicen, ¿dónde se juntan? ¿Dónde se reúnen? Ahora, con el tema de la comunicación de Internet y con la virtualidad de las cosas, bueno, puede ser suplido, pero también allí hay una demora, una mora constante hacia lo que hoy hace la juventud, que es estar todo el tiempo sumergido en las redes y donde el peronismo no tiene la permanencia que debería tener, no digo que no lo haya, sino que no tiene lo que debería tener como partido político, es decir, organizado a esa parte que es la parte de las redes. Y así estamos, esperando entonces que algún hecho electoral llame a abrir un local y entonces uno tenga donde ir a buscar una boleta o donde enterarse un poco quiénes son los candidatos. La actividad política del justicialismo quedó frustrada en cuanto a la organización partidocrática, y si bien es cierto que Perón inventó un movimiento político que es revolucionario, lo real también es que se llega, si no es a través de la revolución, se llega a través de las elecciones. No hay otra metodología, hay dos, o a través de una revolución o a través de un hecho electoral. Y entonces, en el hecho electoral se hace todo siempre a último momento, y aparecen las improvisaciones y se buscan candidatas o candidatos que no tienen que ver con la ideología, y empezamos allí otra vez el gran divague de que la voluntad mayoritaria no esté reflejada en quienes tienen que generar un hecho de gobierno. Bueno, de eso se trata, de ver de qué manera se perpetúa la idea, la doctrina, la inteligencia que Perón le dio para los tiempos a el movimiento nacional. Si eso no se hace orgánicamente, si no se hace con inteligencia, todo tiende a diluirse, todo tiende a la confusión y todo tiende a que aparezca un cachivache como el que tenemos y se quede con la propina y con la limona. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 3 grados 5 décimas, la sensación térmica en la ciudad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La corona mercurial marca 6 grados 8. Vos Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Vos Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El transporte funcionando con normalidad, aeroparque y aeropuerto de la misma manera. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Un triple choque se produjo en General Paz y Constituyente. Una persona herida que fue llevada al Pirovano, en donde, por suerte, salió bastante liviano el accidente. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 19 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. Enrique. Bueno, vamos a decir que terminó completándose la jornada número 11 de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina. Ayer con 3 partidos. La victoria de Godoy Cruz frente al Deportivo Riestra como local en Mendoza 4-1. Rodríguez, Barrea, 2 veces y Altamira, los tantos del equipo mendocino. Sánchez descontaba para el conjunto de Villa Soldati. Unión de Santa Fe, que está haciendo una gran campaña de la mano de Kili González, le ganó a Argentino Junior por 3-0 y lo dejó al bichito de la Paternal sin entrenador, renunció Pablo Guede. Rivero, el uruguayo Balboa y Nicolás Orsini de penal, el exjugador de Boca Junior, le dieron la victoria al elenco de Santa Fe. Y Defensa y Justicia ganó después de mucho tiempo, con tanto de Sosa, el comienzo de la segunda mitad, a Banfield por 1-0, que no da pie con bola. El equipo del sur de la provincia de Buenos Aires volvió a perder, en este caso frente a Defensa y Justicia 1-0. Ahora sí completa toda la jornada de número 11 de la Liga Profesional. Huracán Gallardo, líder y único invicto del campeonato, aún 23 unidades. Unión Atlético Tucumán 22, Vélez 21, Racing Talleres de Córdoba 20, Instituto 18, Boca 17, River, Lanús, Belgrano de Córdoba 16, Estudiante de La Plata, Rosario Central, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente Rivadavia, Deportivo Riestra 15, Gimnasia y Grima La Plata, Independiente 14, Sarmiento, Argentino Junior 13, Platense 12, Newell's Old Boys de Rosario 11, Banfield Tigre 10, Barraca Central 8, Defensa y Justicia también 8, San Lorenzo anteúltimo en este campeonato 7 unidades y cierra Central Córdoba de Santiago del Estero con 5 unidades. En la tabla anual, las copas más el descenso, Vélez 46, Racing 44, junto a Talleres de Córdoba, hasta allí los que van a la Copa Libertadores de América, Godoy Cruz 44, River 43, Boca, Estudiante de La Plata 42, junto a Unión de Santa Fe, Huracán 39, junto a Lanús, hasta allí los que van a Copa Sudamericana. En tanto, el que está perdiendo la categoría, en el caso de la de lo que tiene que ver con la tabla general, es Tigre con 15 unidades. Y en los promedios, recordamos, el más complicado es Independiente Rivadavia de Mendoza, que tiene 0.920, Central Córdoba de Santiago del Estero 1.056, Deportivo Riestra 1.120 y Sarmiento de Junín 1.130, entre los más comprometidos. una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 grados 7 la temperatura, último registro, sensación térmica 5 grados 8 porque hay viento de superficie. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El Servicio Meteorológico corrige, porque sigue soplando el viento fuerte, 5 grados 8 décimas de sensación térmica. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 23 minutos pasan de las 6 de la mañana. Reiteramos, todo el transporte funcionando con normalidad y a horario, lo propio Aeroparque Internacional, Aeroparque de Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional de Seix. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Vamos a escuchar a Diego Carbone. Buenos días, Miguel. Una regla de elegancia, porque lo de buenos días con las noticias cada día son peores. Como decían los abuelos, ese viejo dicho, los muchachos de la economía se hicieron el agosto. Se lo hicieron esta vez con la barra de oro. Las reservas en metálico que enviaron por el Banco Central a Londres ya llegan a los 1.500 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con el oro fugado? La autoridad monetaria ocultó la información requerida por el diputado Sergio Palazzo, que además es el dirigente que representa al gremio bancario, aduciendo razones de seguridad, pero con su actitud aumentaron los temores de que sea un envío en el que las reservas de oro sean irrescatables. El Banco Central se negó a dar información sobre cualquier operación involucrada por el envío del oro de las reservas internacionales al exterior y argumentan que cualquier dato vinculado a la ubicación estratégica de dichos valores podría poner en peligro la seguridad de esos activos, con el consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada y el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero. Una verdad de perogrullo. Y de ese modo denegaron cualquier solicitud de derecho para tener acceso a la información pública que formuló el secretario general de la Asociación Bancaria, convirtiendo en secreto de Estado la fuga de los lingotes de oro y sin ninguna fundamentación sólida. La operación de salida del oro, que fue reconocida a regañadientes semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la autoridad monetaria, dejó en la nebulosa el destino que tendrá el oro que sacaron del país, sí que está suficiente resguardado de un eventual embargo de terceros, dicen ellos, ahora para que extraña la operación. Es extraña la operación a la que se va a aplicar y solo nos queda la duda sobre si el oro emigrado, y se sospecha de que si nuestro oro estará en condiciones de regresar alguna vez al país. La cifra que ya alcanzó el equivalente a los 1.500 millones de dólares que los mercenarios de Alibaba se llevaron como los de la Rúa y luego con Macri, amparados en la oscuridad de la noche en camiones blindados y sin mostrar los documentos. Y este lunes por la noche, en una entrevista a Sergio Palazzo, diputado nacional titular de la bancaria y el solicitante del acceso a la información denegado por el Banco Central, dijo: están queriendo ocultar lo que están haciendo con el oro afuera. Y según la información que consiguió reunir, es posible que la semana pasada el que salió haya sido el quinto embarque de oro. Los dos primeros tuvieron lugar en junio y sobre esos traslados Palazzo pidió también información al Banco Central con datos muy concretos de medios y fechas de traslado del metal precioso, completando una cifra multimillonaria, y explicó que una tercera parte del total de reservas internacionales de oro del Banco Central se fue y nadie sabe a dónde. Y recordó que anteriormente los cuatro cargamentos de oro anteriores y los dos primeros en junio que se realizaron, dijo Palacio, siempre me explicaban que hacen tantos envíos por el problema de los seguros en el transporte aéreo, que está limitado a una suma tope de 300 millones de dólares en cada vuelo, y por lo cual, si se comprueba que en los últimos dos meses hubo un quinto cargamento, estaríamos ya en los 1.500 millones de dólares transportados al exterior. Los lingotes se fueron calladitos y sin rumbo fijo. A través de la red social X, ex Twitter, el dirigente bancario hizo público que el Banco Central le contestó en sus tres solicitudes de acceso a la información sobre las operaciones hechas con el oro de las reservas y que siempre le negaron informe. Hay un error en la respuesta, aducen en razones de seguridad para las reservas, pero lo que no quieren es informar su ubicación geográfica y darle información que podría poner en peligro, dicen ellos, al sistema bancario. Es ridículo pedir que me informen a alguien de qué reunión de directorio se tomó la resolución, qué intervención tuvieron los organismos de control, qué medios de transporte se utilizaron y qué seguros se contrataron para garantizar el activo trasladado y además con qué fin se hizo la remisión del dinero. Por ahora, ni Caputo ni ninguno de los economistas dejan conocer qué va a pasar con el oro que está en el exterior. El país no está en condiciones de pagar la recompra del oro, de devolver el préstamo enmascarado, si lo hay, y la entidad financiera podría quedárselo o estaría liberado de venderlo a un tercero, todo hecho a espaldas del Congreso y con riesgo cierto de que perdamos estas reservas, una hipótesis para nada descabellada. La tercera versión, en vivo y en directo, del viejo cuento del tío de Alibaba y los 40 ladrones, está a la orden del día. Solo que el tesoro no está en la cueva. Se lo llevaron en camiones, sin decir a dónde, y se lo llevaron a Londres y lo dejaron en manos del pirata inglés. Ahí sí, ya ni el diablo nos salva, pero seguramente los piratas locales se van a quedar con un Diego de retorno. Caraduras, mentirosos, estafadores, todo lo que querramos utilizar para abonar genéricamente al gobierno del cachivache parece que no alcanzara. Porque no solamente han mandado las reservas de oro al exterior para ver de qué manera pueden ganar un poco de crédito internacional que no tienen, sino que además niegan la información porque ellos alegan que puede correr peligro si dicen dónde va, porque claro, la pueden embargar en tránsito por la cantidad de juicios y pleitos que tiene la Argentina en el exterior. Pero lo que acá no se termina nunca de explicitar es con qué sentido mandaron el oro afuera de la Argentina. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Y saben cuál es? Poder conseguir mayor endeudamiento, mayor crédito, para que el timbero que tenemos de ministro de Economía, que ya clavó a la Argentina en 17 mil millones de dólares en el gobierno de Macri, vuelva a ser de las suyas, tenga crédito para endeudar a la Argentina, porque como lo conocen, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni ninguna entidad internacional, ni los chinos le quieren prestar al gobierno de Milei. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 grados 7 marca la columna mercurial, la sensación térmica 5 grados 8 porque hay viento de superficie. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. El que hace, el economista que hace el trabajo de vocero, que no es periodista, y que da esas charlas de conferencias de prensa, supuestamente representando la vocería es repetir lo que el presidente dice y no hacer ninguna opinión personal. Bueno, él no hace eso, así que no es un vocero, sino que es un agente de prensa del gobierno. Dijo en distintas oportunidades y habló de el crédito que gozaba el ministro de Economía, quien, recuerden ustedes, Adorni lo ponderaba porque lo habían aplaudido en Córdoba. Bueno, este ministro de Economía es el mismo que Milei acusó en la campaña electoral que, siendo ministro de Macri, había endeudado a la Argentina en 17 mil millones de dólares. Y después lo terminó poniendo él de ministro de Economía. Hay que luchar contra la casta. La casta, ¿sabe quién era? Los votantes de Milei. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Transitamos una mañana con muchas novedades en torno a lo que termina de decir Diego. Tercer embarque de oro que envían sin mayores explicaciones al exterior. Como había que calmar las fieras, tomaron una decisión, miraron para otro lado cuando la vicepresidenta de la República dijo: a los míos vamos a tenerlos bien porque yo necesito fortificar. Milei empezó a zapatear y a gritar, pero ella otorgó la decisión política y los senadores argentinos a partir del próximo mes van a cobrar cada uno de ellos 9 millones de pesos de dieta, repito, 9 millones de pesos de dieta. Y como APL, que son los trabajadores nucleados de las cámaras, están sujetos a los convenios de los legisladores para los aumentos de ellos, estaban todos felices los trabajadores del Senado, porque obviamente ellos van a recibir también proporcionalmente el aumento, porque los muchachos tienen ahora un gastito básico de 9 millones de pesos mensuales. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Reiteramos el teléfono de la radio para que empiecen a llamar los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enseguida escuchamos el primer informe internacional. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Presidenta Kamala Harris hizo una aparición sorpresa en la primera noche de la Convención Demócrata en Chicago para homenajear al presidente Biden, que fue recibido con una ovación de más de 4 minutos. This is going to be a great week. And I want to kick us off by celebrating our incredible president, Joe Biden. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. Un mes después de un cambio sin precedentes a mitad de campaña, la noche de apertura de la convención sirvió para que Biden se diera el testigo a Harris en la carrera hacia la Casa Blanca frente a un Donald Trump que los demócratas ven como una amenaza existencial. Hillary Clinton también estuvo presente en la convención y destacó el potencial de Harris para convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos y romper lo que calificó como el techo de cristal más alto y más duro. Además, durante la jornada, miles de manifestantes salieron a las calles en las inmediaciones de la Convención Demócrata en una protesta mayoritariamente pacífica contra el apoyo del gobierno de Biden a Israel y para exigir el fin de la guerra en Gaza. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Stutzenegger, ya en funciones, comenzó a hacer el estudio para aplicar mayor cantidad de cesantías y modificaciones a favor de las empresas donde los trabajadores pierdan casi todos los derechos de protesta. Está en marcha la planificación para quitarle derechos al mundo laboral. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 40 minutos han pasado después de las 6 de la mañana. El teléfono, reiteramos, está abierto para escuchar a los oyentes de Radio Global. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 5 grados 8 de sensación térmica. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Diego. Bueno, hay una sola solución, Miguel, que la venimos diciendo desde que cuando muy chicos empezamos a militar, y es que el pueblo unido jamás será vencido. Pero mejor te lo digo cantando, ¿te parece? Te lo digo con música. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Yeah. presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Como todos los martes a esta hora, en Terrencis Ayer y Hoy, es tiempo de la columna de Coco Surra. ¿Qué decís, Coco? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas? Cada vez mejor, ya no sé qué hacer con la felicidad. Milei me enloquece y me hace feliz todos los días. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Eso de que el pueblo unido jamás será vencido es una cosa tan utópica, ¿no? Porque los pueblos han sido vencidos muchas veces y la historia es eso, ¿no? La lucha de los pueblos por recuperar la libertad, la independencia, pero bueno, es difícil en tiempos de la partidocracia lograr la unidad absoluta del pueblo, ¿no? Siempre está partido el pueblo, ¿no? Así que es complicado eso. Ahora, bueno, ¿por qué si Perón inventó un movimiento revolucionario, el pejotismo está siempre en manos de cualquiera menos de peronista? Bueno, yo creo que son dos preguntas eso en una, ¿no? Yo al menos yo las interpreto así. Creo que el movimiento dejó de ser movimiento cuando murió Perón, porque nadie pudo conducir ese movimiento. Y yo creo que el peronismo en algún momento deberá replantearse aquel concepto fundacional de Perón. Ya sin Perón y ya después de tantas derrotas y de tantas idas y venidas ideológicas, doctrinarias, y políticas, creo que el peronismo debería replantearse y conformarse como un partido más y sumar dentro del partido, ser el eje vertebrador de los sectores que integraron en su momento el partido, ¿no? Como el sector gremial. Para la izquierda, los partidos son revolucionarios, son fundacionales, son elementos donde gira todo alrededor del partido. Para el peronismo es al revés, es un movimiento revolucionario y por lo tanto cuando no hay conducción de ese movimiento empiezan todas las discusiones que no se saben en dónde terminan y al partido es una simple herramienta electoral para el peronismo. Claro, pero eso fue durante la época fundacional en donde había un ejército nacional, en donde estaba Evita, en donde estaba Perón, en donde estaba el pueblo en la calle, y ya después de eso... vinieron los momentos de la resistencia, además después vino el gobierno, el último gobierno de Perón, que es el que estamos analizando ahora, después vino el proceso, después vino Alfonsín, después vino el menemismo, y hoy el peronismo es otra cosa, y nosotros tenemos que aceptarlo, o si no, seguir hundiéndonos, chapaleando en este barro, porque ya lo último y más descarado que ocurrió fue ofrecerle a Alberto Fernández la presidencia. ¿Con qué necesidad? A mí no me lo supo contestar nadie. Yo se lo he preguntado a dirigentes de la Cámpora, se lo he preguntado a mucha gente y nadie me lo supo contestar. Porque sí, y bueno, porque sí, así estamos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir con nuestra columna que estamos haciendo, nuestra revista semanal acerca del tercer gobierno peronista, aquel gobierno que va del 73 al 76. Ya vimos los gobiernos de Cámpora, el de Lastiri, y vimos que los primeros días del gobierno del general Perón y de Isabel estuvieron signados por el aumento del petróleo a nivel internacional, ocurrido a solo 4 días de que asumiera aquella fórmula. Esto no se puede soslayar cuando analizamos aquel gobierno. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aplicó duras sanciones a los países que habían apoyado a Israel en la guerra mantenida con Egipto. Y esas sanciones, que afectaron directamente a Europa y a los Estados Unidos, o sea, a los miembros de la OTAN, influyeron notoriamente en las naciones en vías de desarrollo como la nuestra, por lo que el Estado Nacional tuvo que realizar ingentes esfuerzos para subsidiar los combustibles. Este hecho condicionó el devenir de aquel tercer gobierno peronista en los siguientes meses y en los pocos años que pudo gobernar. Hasta muchos sostienen que ese aumento del petróleo marcó universalmente el fin de lo que el capitalismo había denominado el estado de bienestar. Respecto de esto, y atentos a lo que ocurre en nuestros días, hay que decir que en el mundo entero, incluso en los países desarrollados, el combustible es subsidiado desde el Estado. Esto ocurre en Francia, en Inglaterra, en Suiza, en Brasil, en México y en los Estados Unidos, cuando sube el precio del barril de petróleo, ese precio no se traslada directamente a los usuarios del transporte. Y eso es así porque el Estado sustenta y subsidia esos valores. Salvo acá, en donde el presidente Milei y su equipo de gobierno, desde la ignorancia o desde el odio visceral hacia la clase trabajadora, le traslada los aumentos para poder alcanzar el déficit cero. Somos nosotros los que tenemos que padecer nuevamente la búsqueda del achicamiento del déficit y el pago de la deuda contraída con anterioridad. Eso, de eso no se hacen cargo las entidades financieras, no se hacen cargo los bancos, ni los formadores de precios, ni los grandes hacendados. Somos nosotros, los trabajadores, empleados, obreros, jubilados, comerciantes, industriales o desocupados. Nosotros, la clase trabajadora, los que producimos al menos lo que consumimos, somos los que tenemos que pagar los préstamos y los malos negocios que hacen siempre los liberales. Porque si no gobiernan los liberales, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, o alguno, o siempre en algún rincón de la administración de la economía, hay un liberal. Bien, aquel tercer gobierno del general Perón tuvo un significado histórico que fue mucho más allá de los 260 días en los que el general gobernó. Ese gobierno tuvo la trascendencia de todo un itinerario, de una línea de tiempo del pueblo argentino que luchó durante 18 años para forjar ese momento. Perón juró como presidente en un acto que duró menos de una hora, pero en aquel juramento simbólicamente estaban junto a él los muertos durante los bombardeos a cielo abierto del 16 de junio del 55 y los muertos del 16 de septiembre, los fusilados del 56 y los miles de detenidos, de torturados, de cesanteados y de asesinados a lo largo de toda la resistencia peronista. Mientras Perón juraba el 12 de octubre de 1973 como presidente de la Nación, estaban junto a él la querida Evita, cuyo cadáver mutilaron e hicieron desaparecer durante 16 años. Estaba el primer desaparecido peronista de la historia, el obrero metalúrgico y dirigente de la primera juventud peronista, Felipe Vallese. Estaban todas las generaciones de la resistencia en todas las provincias que lucharon para que Perón regresara y fuera nuevamente presidente. Todo eso pensaba yo, Miguel, aquel viernes soleado, mientras Perón juraba como presidente. Y por eso digo hoy que había que luchar denodadamente para defender aquel gobierno. Por eso el día anterior a la asunción de Perón, a su tercera presidencia, el presidente saliente, Raúl Astiri, hombre de la resistencia peronista, dijo en su último mensaje: se vivieron 18 años queriendo desconocer la realidad. Se han intentado salidas electorales preñadas de condicionamiento, proscripciones y trampas. El pueblo argentino sufrió la compulsión moral de tener que elegir entre falsas opciones preparadas por los especialistas de la alquimia electoral. Todo eso fue en vano, decía Lastiri. Todos los fracasos fueron ineludibles y un sentimiento de hastío invadió la conciencia cívica de los argentinos. Por eso, el acto comicial del 23 de septiembre tiene sentido en cuanto ha permitido a los hombres y mujeres de la patria ejercer sus derechos cívicos sin limitaciones, trampas ni cortapisas. Esto lo dijo Lastiri el 11 de octubre del 73 y por eso aquel tercer gobierno de Perón, que nació hackeado por el formidable aumento de los combustibles y que el mismo día, aquel viernes 12 de octubre, desafiando al momento histórico que se vivía, Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC de origen marxista-leninista, anunciaron su fusión, que según el acta de unidad sería para iniciar una nueva batalla en esta larga guerra de liberación, tan dura y compleja como la anterior, es decir, la batalla para desestabilizar al gobierno peronista, cosa que lograron el 24 de marzo del 76. Esto lo tendrían que tener presente los montoneros nostálgicos que hoy nutren las filas del progresismo argentino. Y 5 días después, más precisamente el 17 de octubre, Montoneros y las FARC realizaron en Córdoba un acto ante unas 8.000 personas a las que Firmenich anunció que no dejarían las armas y dejó bien claro que le disputarían el liderazgo del peronismo al mismísimo general Perón. No nos pensamos disolver, anunció Firmenich. Es más, redoblaremos nuestra lucha. Así se iniciaba aquel tercer gobierno peronista, hackeado por lo económico internacional y por una guerrilla dispuesta a seguir asesinando. Perón puso en marcha igual los motores de aquel gobierno y el mismo 17 de octubre se crearon nuevas secretarías en la órbita directa de la presidencia. Fueron la Secretaría Técnica, la Política, la Militar, la Gremial y la de Juventud. El 20 de octubre, un grupo extremista secuestró un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Salta con 43 pasajeros y 6 tripulantes y aterrizó en Yacuiba, Bolivia. Y como el gobierno argentino no negoció con ellos, los guerrilleros se rindieron a cambio de salvoconductos para trasladarse a Cuba. El 25 de octubre, Perón habló ante el sector agropecuario y forestal y les señaló: las reservas que ustedes poseen son las necesarias para la alimentación del mundo superpoblado, como también las materias primas serán imprescindibles en un mundo superindustrializado. En esos últimos días de octubre del 73, en Córdoba y Mendoza se produjeron enfrentamientos políticos entre la CGT y los organismos de superficie de Montoneros por el quehacer de los gobiernos de Obregón Cano y Martínez Baca respectivamente. El 25 de octubre se suspendieron los desalojos urbanos y se sancionó el presupuesto nacional. Por último, y esto es insoslayable, durante los 260 días de la última presidencia del presidente Perón, y esto lo vamos a seguir reiterando, la guerrilla produjo 133 secuestros, 125 heridos y 93 muertos, un total de 351 atentados. Así culmina nuestra columna de hoy, analizando aquellos primeros días del último gobierno del general Perón. La seguimos la semana que viene. Chau, Coco. Gracias, Miguel. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan 3 minutos para las 7 en la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El transporte en general está funcionando con normalidad. Trenes en todos sus ramales, subterráneos y transporte automotor. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. También Aeroparque Jorge Niobre, Aeropuerto Internacional Ministro Pizarín en el Ezeiza, normales. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 8 de la mañana, 58 minutos en todo el territorio nacional. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Primer resumen de noticias con Enrique Kepa por Radio Vega. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. casi 7 de la mañana en punto en la Argentina, 6-7 la temperatura, 5-8 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Damos comienzo de esta manera al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El Senado acordó un aumento de las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6.5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales. Altas fuentes de la presidencia del Senado aclararon que la vicepresidenta Victoria Villarroel no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores e intentó sin éxito que estos se desengancharan del aumento. No se van a desenganchar porque además de recibir la dieta, obviamente eso va a, de alguna manera, neutralizar la posibilidad de que hagan algún tipo de movimiento para parar al desquiciado de presidente que tenemos. Ya la posición está muy cómoda en el lugar que está ocupando, no va a mover un dedo porque está haciendo pingües ganancias sin hacer absolutamente nada. Decía entonces que la vicepresidenta Victoria Villarroel no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores e intentó sin éxito que estos se desengancharan del aumento. El primer tramo del aumento será del 3.5 retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1 de agosto. Es un aumento por paritaria para todo el Congreso, esperamos 20 días para firmarlo. No queríamos firmar el aumento para todos los empleados del Congreso, pedimos a los senadores que se desenganchen del aumento, nos dijeron que no indicaron. A su vez, explicaron que hubo una fuerte presión no solamente de los gremios, sino también de las autoridades de la Cámara de Diputados, porque se tiene que meter la Cámara de Diputados, y en particular del presidente de este cuerpo, Martín Menem. Evidentemente no tiene nada que hacer Martín Menem, que se ocupa de estas cosas, para que el Senado firmara el aumento de manera tal de marcar una línea de recomposición salarial para todo el Congreso. Por eso, recién hoy lo firmamos, porque diputados no nos pedía que firmemos, manifestaron, lo cual indica que se va a venir un aumento igual para los diputados. O sea, no esperemos nada del Congreso, de que muevan un solo dedo para ayudar al pueblo que la está pasando tan mal. Es el mismo aumento que dio el Poder Ejecutivo y a pesar de la nota que presentaron los senadores, se les pidió que se desenganchen y dijeron que no, insistieron las fuentes cercanas a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel. Tanto, ATE lanza una nueva jornada de protesta este miércoles con marcha al Congreso. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, llevará a cabo una nueva jornada nacional de lucha este miércoles con movilizaciones en las principales ciudades del país, incluida una protesta frente al Congreso Nacional, donde instalarán carpas y mesas en las que juntarán firmas para la anulación del mega DNU. La Argentina es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. En el segundo semestre, los niveles de conflictividad van a aumentar, la desocupación va a volver a convertirse en un drama social en la Argentina y camino a la Navidad la paz social estará gravemente afectada. Será muy difícil llegar a diciembre, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. La protesta se dará en medio de una semana donde el Congreso tratará los proyectos de reformas laborales y sindicales, entre otros, los cuales ponen en riesgo los derechos de los trabajadores, señaló el gremio. Al respecto, el sindicalista llamó a lograr que se anule el DNU y sea declarado inconstitucional porque impacta de manera negativa en todos los aspectos de nuestras vidas. En el sector público despiden, cierran organismos y destruyen nuestros ingresos. Los estatales hemos perdido desde el mes de enero más de 21 puntos en relación a la evolución de los precios, agregó en un comunicado. En sus críticas a la gestión de Javier Milei, Aguiar remarcó que este gobierno, por sus formas, es violento. Sin duda es el gobierno más autoritario de la democracia. Este autoritarismo no se va a sostener durante mucho tiempo con niveles de pobreza en aumento. Y la verdad, hay que decir la verdad, ATE es uno de los pocos gremios que hoy por hoy enfrentan mano a mano y cara a cara al desquiciado presidente de la Nación, Javier Milei. Mientras aumenta los impuestos de manera impresionante en el partido de Vicente López, la intendenta, importada de otro lado, Soledad Martínez, dice: sería lógico que Podemos estar juntos con La Libertad Avanza para ganarle al kirchnerismo en la provincia. Obviamente que esto tiene que ver con esa pantalla que han querido meter algunos medios, donde hay una pelea entre Macri y Milei. Al final de todo esto, la historia va a terminar que van a ir juntos en las próximas elecciones, porque van a querer lograr la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, y si pueden, por supuesto, tener la posibilidad de seguir aumentando su poder para poder seguir haciendo lo que quieren. La vicepresidenta de PRO e intendenta de Vicente López, una de las peores intendentas que recuerde la historia de la República Argentina, Soledad Martínez, aseguró que sería lógico entablar una alianza electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para ganarle al kirchnerismo. Y recordemos además que Soledad Martínez es alguien que está muy cercano, muy cercana a lo que tiene que ver con el expresidente de la Nación, Mauricio Domador de Reposera Macri. Si vamos a tener 4 años más de Axel Kicillof, es porque el año pasado fuimos separados. Sería lógico que podamos estar juntos con La Libertad Avanza para ganarle al kirchnerismo en la provincia, sin mezclarnos como espacio, y que cada uno aporte lo que tiene que dar. Ese es el camino, pero todavía falta mucho. No hay ningún argentino preocupado por las elecciones del año que viene, evaluó Martínez, lo que nos dijo que los habitantes de Vicente López estamos preocupados por el aumento que se viene en, entre otras cosas, en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Cerramos con el deporte y con varias novedades que tienen que ver con la lista que presentó para los próximos 2 partidos por eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. Por supuesto, lo más relevante es que no va a estar Lionel Messi, que está lesionado. Ya no está Di María, que se retiró. Y otro que tampoco va a estar más es Armani, el arquero de River, que también le dijo adiós a la selección argentina. Como novedades, bueno, se incorpora Walter Benítez, aquel arquero que se luciera en la Argentina en Quilmes y que ahora está jugando en Países Bajos. La presencia de Valentín Barco, el exjugador de Boca, en la mitad de la cancha. También va a estar, está convocado Ezequiel Fernández, el exjugador de Boca, ahora jugando en Europa, lo mismo que Valentín Carboni. Y entre los delanteros aparece como novedad Matías Soule, el jugador que ahora está jugando en la Roma, fanático de Independiente. Giuliano Simeone, que estuvo jugando en los Juegos Olímpicos para la Argentina. Y también la presencia casi inesperada de Valentín Castellanos, que es un jugador que en su momento quería llevar para River el Tati Castellanos, Marcelo Gallardo, y que finalmente no se dio. Entonces, los convocados para los próximos 2 partidos frente a Chile y Colombia por Lionel Scaloni para la selección argentina, para estos partidos eliminatorios: los arqueros Emiliano Martínez, Juan Musso, Jerónimo Rulli y Walter Benítez; los defensores Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pesela, Leonardo Baderri. Me había olvidado de otra novedad, pero ya había estado en proceso anterior, es el ex jugador de Boca, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco; los volantes Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Macalister, Enzo Fernández, Giovanni Lo Celso, Ezequiel Fernández, X Fernández, Rodrigo De Paul y Valentín Carboni; y los delanteros Alejandro Garnacho, Matías Soule, Giuliano Simeone, Nicolás González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos. A las 7 y 9 cerramos entonces el primer resumen de noticias, diciendo que en este momento la temperatura es 6 grados 7 décimos, 5,8 la sensación térmica y 85 el porcentaje de humedad. De esta manera ponemos punto final al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El teléfono de la radio está abierto, los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Horacio de San Justo, toda la vida un infiltrado, toda la vida se quiso infiltrar a lo que se llama peronismo. En una época los conservadores militares se infiltraron para que no se, para trabajar dentro del partido. Después se infiltraron los zurdos, después los socialdemócratas, y así sucesivamente siempre se infiltraron y nunca hicimos nada. Hasta los montoneros se infiltraron, no sé, los que tienen memoria, los que peinan canas saben muy bien que se infiltraron. Y bueno, lo tuvimos con Cristinita todos ahí en el gobierno. Y bueno, es lo que nos queda, ¿no? Buenos días, señor de Rensis y equipo. Ese oro no vuelve nunca más. Caputo ya lo hizo. Para muestra basta un botón, dicen, pero parece que no. Caputo ya lo hizo y no volvió nunca más. El oro no volvió nunca más. Les consiguieron el préstamo y se robaron la plata, se la llevaron. Caputo, Macri, todos. Yo no entiendo a la gente. Nos van a refundir. Va a ser exactamente lo mismo. El oro quedará en Londres y él recibirá un multimillones que se los llevará para él. ¡Qué vergüenza! Bueno, señor de Rensis, quiero felicitar a la seguridad de Brasil y que tomen nota acá los argentinos, que Bullrich tome nota, que así se procede. A la gente de seguridad de Brasil y de Paraguay, que están buscando al niño Loan. Un orgullo de vecinos de países tenemos y una vergüenza de país. Que tengan un buen día. Buen día, Renzi, equipo, y con esos camiones que salen no se puede hacer nada, porque es prácticamente la misma escena que vimos en el 2001 cuando se iban todos los camiones de los bancos y dejaron a la gente sin los ahorros. Y después, bueno, las unidades básicas tienen que empezar a trabajar. Hay un montón de, ahí aparecen sindicatos así pequeños financiados por este gobierno, donde bajan en plata para seguir, digamos, sin digamos, no militar, no dar a la gente para saber qué realmente pasa con los partidos políticos y dónde se puede militar, dónde se puede intercambiar ideas, ¿no? Santiago Rafael Castillo. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, un grupo de parásitos que hace política. Espero que la gente de Unidad Ciudadana, que llegó con el voto, esos senadores sorteen su dieta, ya que ganan 9 millones de pesos por mes. Porque el pueblo argentino se muere de hambre y ellos viven como reyes, con sirvientes y todos los lujos, mientras que el pueblo pasa miseria. Ahora, la gente de Unidad Ciudadana, que tiene en poder el padrón del Partido Justicialista, ¿qué espera para abrir las unidades básicas? ¿O la lista la va a poner la gente de Cristina? Seguimos en lo mismo. No hay democracia. Hay una dictadura fijada por el Fondo Monetario Internacional. Es igual que cuando estaba Alberto. Nos seguimos cagando de hambre, esté quien esté. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa ha sido Miguel de Ríos, Enrique Carbone. Moreno, Pichetto, la mujer de Duvalde, y a todo lo que le quepa al sayo, que se lo ponga. Gracias Cristina, y perdón Cristina si no te supimos defender o no te supe defender como había que defenderte. Gracias Cristina. Sí, buen día, Miguel de Caseros. Bueno, yo que estoy caminando por todas las unidades básicas que puedo, como dije siempre hasta ahora, vengo diciendo, son todas kirchneristas, es imposible hablar con ellos, tienen un fanatismo totalmente, o sea, no tiene sentido común directamente. Solo responden a Perón, a Cristina y a Néstor, ¿no? Y hablan solamente de Venezuela, pelotudeces como esas. Así que es imposible hablar con ellos. Así que bueno, voy a ver si empiezo a militar, a ver qué propuestas tiene el Partido Federal de Pichetto, estoy buscando el Partido Randazzo, unidades básicas, porque no tengo dónde militar. Lamentablemente, vuelvo a repetir, el kirchnerismo destruyó el peronismo, se apropió del peronismo. Así que, un abrazo peronista. Buen día, señor de Rensis. Claudio de Caballito. Creo leer su editorial cuando habla de que el único camino que queda es la revolución. No es otra cosa que la abolición del sistema democrático, que indudablemente sigue sin dar respuestas a las necesidades del pueblo. De cualquier forma, no nos tenemos que alarmar con este tipo de pensamiento. Ya lo manifestó Juan Bautista Alberdi en el año 1860. El sistema democrático es el sistema político más pernicioso para la República Argentina. Es más, escribí un libro al respecto. Pareciera ser que fue todo un futurista. Buenos días y gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 17 minutos pasaron de la hora 7, Carbone. Los docentes universitarios, secundarios y primarios salen a reclamar por sus derechos. Los sindicatos docentes decidieron hacer un paro nacional de 24 horas este próximo jueves. Tanto CETERA como los gremios agrupados en la CGT convocan a una nueva medida de fuerza ante la falta de convocatoria de la paritaria nacional docente por parte del gobierno. ¿Qué alcances va a tener la huelga y quiénes la van a protagonizar? Otra vez las aulas vacías. Los sindicatos docentes van a realizar esta huelga nacional por motivos salariales. Este jueves el paro de 24 horas va a llegar a todos los niveles del sistema educativo, inicial, primaria, secundaria, técnica, institutos de educación superior y nivel universitario, en protesta por el atraso salarial y la falta de convocatoria del gobierno a la paritaria nacional del sector, que está pisada desde el mes de diciembre de 2023 en 250.000 pesos, una remuneración que es más baja que la de los jubilados con la mínima y que deja en igualdad a ambos, docentes y jubilados, en el nivel de pobreza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Qué bien estábamos cuando estábamos mal! Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El mensaje de la fe, con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. 5 grados 3 décimas la sensación térmica, 6-7 la temperatura. Hace frío, padre, pero hace frío en el alma también. ¿Cómo le va? Sí, no, buen día, Miguel, terrible. Un frío ya que nos paraliza. No tanto lo meteorológico, me paralizó a mí la novedad de dos. La dieta, 9 millones de pesos de los senadores. ¿Cuánto gana un sacerdote? Bueno, depende de la parroquia en donde uno esté. Si está en una parroquia Bueno, yo gano la jubilación mínima, ¿no? Que es bastante dificultoso para sobrevivir. Y cuando celebro una misa en alguna parroquia que me llaman, por Garín, por esa zona, bueno, depende de la colecta también de la gente, que es siempre la misa o la oración, petición que se pide esa voluntad. No se la tarifa la Santa Misa, así que la persona que quiere contribuye. O sea, en realidad muy poco. Para el sacerdote de la parroquia que está en un barrio, digamos, ¿Pero tienen un sueldo los sacerdotes? Solamente tiene sueldo el sacerdote, por ejemplo, un capellán de hospital, que no siempre es un capellán de unidad penitenciaria, de cárcel, un capellán que está en las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad. Pero el que está en una iglesia, ¿no? No tiene sueldo, no, vive de la... viene de la limosna de la gente, la limosna que pone la gente en la Santa Misa, y cuando se organiza la parroquia, la comunidad, bueno, cada uno da de acuerdo a su posibilidad y con toda libertad. O sea que se están pasando mal los sacerdotes que no tienen, digamos, las capellanías que yo hice mencionar. Hola. Sí, estoy escuchando y pensando. Sí, no, muy compleja la situación, ¿no? El sacerdote tiene que... A veces tiene el auto, casi la mayoría, porque no solamente está en la parroquia, en la sede parroquial, sino capillas. Tiene que... el sustento de la comida, de los remedios, que también el cura se enferma, es un ser humano. El aporte que hace para su futura jubilación. En fin, vive con lo justo y depende de la solidaridad del parroquiano, que no, a nadie se lo ocasiona, a nadie se lo obliga. Pero en definitiva, en concreto, el que está en una capilla... A ver, para que nos entendamos, la iglesia no le da un sueldo al sacerdote, sino que la limosna permite el sostenimiento de determinada iglesia y de determinada capilla o de lo que fuere, y el sacerdote está incluido. Perfecto, ese es exacto, Miguel, su apreciación. La iglesia, en este caso el obispo, no le asigna al sacerdote un salario, sino que la comunidad de los fieles de cada capilla o parroquia que sustenta al sacerdote en sus necesidades. Es interesante saber esto, ¿no? Porque de pronto hay lugares donde hay muy poca gente que vive, donde hay muy poca gente con posibilidades de sustento, ¿no? Sí, en los campos, en zonas despobladas. Cuando estaba de misionero, a veces la nafta, el combustible hoy es muy caro y a veces es difícil, digamos, trasladarse por el costo de la nafta, del combustible. Así que sí, hoy es un desafío el sustento económico, incluso la atención, ¿no?, a la feligresía, al pueblo de Dios que solicita, digamos, por ejemplo, hay un fallecido, un responso, un enfermo. Si está lejos, ahora hablo de las zonas de campaña, ¿no? Ya trasladarse por el costo de la nafta es complicado. Bueno, pero estaba hoy muy conmovido por lo que decía Diego Carbone, los viajes de los aviones con los lingotes de oro a Londres o a Suiza, y no, todavía no hay ningún viaje que distribuya los alimentos de los galpones de Tafí Viejo y de Villa Martel, y las mantas. Se apura para llevar lingotes de oro y satisfacer las exigencias de la usura internacional, pero a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, no les llega todavía las mantas ni los alimentos. Yo no sé qué están esperando, que se pudra. La insensibilidad de aquellos funcionarios que no cumplen con sus obligaciones. No, ni siquiera le hacen caso a la decisión judicial. Sí, es un tema que realmente golpea el alma y tenemos que levantar la voz, porque si no nos caemos en una insensibilidad que a esta gente, a los funcionarios del Ministerio de Capital Humano y etcétera, parece que, porque no solamente en el Gran Buenos Aires, en las provincias también, alrededor de las grandes capitales, Córdoba, Mendoza, Corrientes, etcétera, ahí se van agolpando las familias que no tienen, no hay trabajo. El que no tiene un trabajo, digamos, municipal, provincial, o una changa, son pocos las actividades, la actividad económica privada que hoy da trabajo al desocupado. O sea que es muy, muy compleja la situación, Miguel, y esto parece que pasa al olvido, que claro, pase, que pase. Que va el dólar, han dejado liberado el precio de la garrafa, que es lo que el pueblo más humilde usa para cocinar, para calentar el agua, lo que fuere, y estamos hablando de una situación que se va a transformar en muy difícil, porque al liberarse los precios, la persona más humilde no va a poder afrontar la garrafa, no va a poder afrontar lo mínimo indispensable para cocinar o para calefaccionar. Sí, correcto, y puede calentar un poquito el agua para bañarse, aunque sí. Si ahí vienen, tienen energía eléctrica, ¿no? El calefón. Sí. Pero bueno, son realidades que tenemos la solidaridad, en este caso para nosotros, los que tenemos sensibilidad humana y cristiana, se debe manifestar en la distribución de bienes, y los bienes que significan mantas que abrigan y hace frío hoy, y comida, que están en Tafí Viejo y en Villa Martelli, deben ser urgentemente distribuidas. Se apuran para llevar el oro a la usura internacional, a los piratas de Londres o de Suiza, y están sometiendo a nuestros niños y a nuestros adultos mayores a una vida de miserias. De miseria, que decir, porque el niño que no está bien alimentado tiene atraso cognitivo y atraso madurativo, y los adultos mayores están condenados, yo no sé, que se mueran, dicen, no, el adulto mayor tiene que ser reverenciado, venerado, porque ha trabajado toda su vida para que nosotros en estos momentos tomemos la posta de la Argentina. Y bueno, ese es la paradoja de hoy, y nos enteramos porque Palazzo dio la voz de alarma, ¿no? Si no, pasa todo esto en el silencio. Ah, sí, información oficial no hay, incluso le negaron al mismo la información. Sí, es insólito, es la libertad dura, el pueblo necesita saber, porque ese oro es de todos los argentinos, no es de la que hoy ejercen. Ya lo había hecho Macri, y Fernández después lo repatrió. Bueno, ahora no sé quién lo va a repatriar. Sí, esperemos que... Bueno, ese sería el mensaje del Evangelio de hoy, que es un Evangelio de justicia social, en nuestra bandera tenemos, del cristiano, la bandera de la enseñanza de Jesús en su Evangelio, a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas, las otras cosas se darán por añadidura, la bandera del movimiento nacional, tenemos que mantenerla bien alzada, y no dormir, no entrar en la indiferencia, al encogernos de hombros, igual que las dietas de los senadores, que son desproporcionadas, cuánta gente desocupada, cuántos empleados obreros que apenas ganan para llevar lo suficiente, mantener y vivir apenas con su familia, con lo justo y necesario. O sea, son momentos en que tenemos que no dejarnos llevar por el desaliento, ni tampoco dejarnos que nada puede cambiar, sino cada uno debe ser responsable de su lucha cotidiana. Ese buscar el reino de Dios para los niños que necesitan comida, que la comida está y lo único que tiene que hacer el funcionario es cumplir su deber y distribuirla. Así como llevan el oro, que lleven la comida para nuestros niños y las familias necesitadas. Pensemos que un legislador, un senador, va a ganar más de 2 millones de pesos por semana. Ah, pues, bueno, ahí está la... Y ese también es el alejamiento, el rechazo que hay de la población, del ciudadano común, hacia sus representantes, en este caso de sus provincias, entre comillas, representantes. Tendrían que ser también más solidarios con su gente que los vota para que estén ahí en sus puestos en el Senado para que legislen con justicia social. O sea, no se puede volver rico un sacerdote, ¿no? Como dice Miguel. Que no se puede volver rico un sacerdote. No. Se puede volver rico un legislador. Sí. Bueno, yo gracias. Lo importante es la riqueza espiritual. Sí. No, está bien. No, pero estoy diciendo desde el objetivo material, porque a lo mejor la gente dice, no, oh, pero la iglesia es poderosa, mirá los bienes que tiene. Sí, pero tienen que saber que el servidor de la iglesia, el sacerdote, es un hombre de carne y hueso que necesita, igual que todos los demás, su remedio, su ropa, lo que fuere, y que no tiene las mismas opciones que tiene un civil. Correcto, sí, no, gracias a Dios, la, bueno, la gente que vive en los barrios, los padres que están en los barrios populares, el padre Paco que a veces usted lo entrevista, o el padre, o lo hace en los barrios, en la ciudad, la gente se da cuenta. Sí, hay veces mala información, que creen que todos los curas viven del Estado provincial, nacional o municipal. Solamente los capellanes, que son muy pocos, que los que están en las cárceles, en los hospitales, en las Fuerzas Armadas, y siempre ejerciendo una actitud de servicio. Y bueno, pero ese es el ejemplo que tiene que dar el sacerdote, vivir con su gente y al servicio, como dice Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir. Y hoy se está pasando necesidades, bueno, es un momento de purificación para todos. Padre, lo seguimos la semana que viene. Si un abrazo, Miguel, gracias por la información del viaje del oro, la verdad que no sabía, y de todos los demás, y de los senadores. Sí, esperemos, bueno, que lo de los 9 millones anda Diego, que como él gana bien, pues está con la gente de los 9 millones. Vamos, Diego, que los jubilados hacemos fuerza. Diego, gracias por todas esas informaciones. Un abrazo, saludo a Enrique también, un abrazo a la audiencia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, Diego, vos que estás de festejo con los 9 millones, ¿tenés música? Tengo música porque estamos en una situación que hay que recordarlo al maestro querido Horacio Salgán, que ayer hubiera cumplido años, pero se nos fue demasiado pronto, pese que ya estaba arriba de los 100 años de haber vivido. Y el maestro nos decía algo que estamos viviendo, a fuego lento. Thank you. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. 5 grados 3 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. 7 de la mañana, 35 minutos. 6-7 marca la columna mercurial. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Con cielo parcialmente nublado y nublado en la tarde-noche, la máxima de la ciudad será de 14 grados. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, la máxima llegará a 15. La actual temperatura, 2 grados en las Malvinas y está lloviendo con nevadas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la base Marambio, para un país oceánico y bicontinental, Antártida, Argentina, 14 grados bajo cero, con una máxima estimada en 6 grados, también bajo cero, mañana con cielo algo parcialmente nublado. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. En la base Esperanza, la temperatura actual es de 14 grados bajo cero, con una máxima estimada en 3 bajo cero, mañana con un cielo algo nublado y con vientos regulares del noreste. En Carlini, la temperatura del último registro está marcando una máxima estimada en 0 centígrados y la actual es de 5 grados bajo cero. En la base San Martín, la temperatura en la base Antártica, 11 grados bajo cero, con una máxima estimada en 6 grados bajo cero, con el cielo cubierto en la mañana. En la base Ahorcadas de la Antártida Argentina, mañana con cielo parcialmente nublado, la temperatura en la base 23 grados bajo cero, con una máxima estimada en 18 grados bajo cero. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En la base Belgrano 2, 25 grados bajo cero, con una máxima de 21 grados bajo cero, la mañana se presenta con cielo despejado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El Banco Central de la República Argentina sigue sacando reservas de oro y mandándola a Londres. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. El timbero hoy, que tenemos como que ministro de Economía, que está reconocido como un jugador de las finanzas y no un economista, el Toto Caputo, ha enviado el oro de la Argentina sin mayores explicaciones a Londres a los efectos de gozar de mayor crédito para endeudar más a la Argentina. Milei, desde que es presidente, aumentó la deuda externa en 80 millones de dólares innecesariamente, porque además ustedes saben que no le coparticipó a las provincias, paró la obra pública, frenó todo lo que era inversión. Por lo tanto, ¿dónde está el encaje que hizo Milei? ¿Y por qué, con qué necesidad está mandando el oro al exterior? Pero los legisladores argentinos están muy entretenidos y parece que ninguno está preocupado por preguntárselo. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Además, pagamos las consecuencias que el Parlamento le entregó plenos poderes a un presidente que no está en condiciones ni siquiera físicas de tener el ejercicio total del poder. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Bueno, hay un tema que preocupa mucho en el fútbol argentino y es el de los arbitrajes. Lo decíamos ayer, no solamente el fin de semana ofreció muchos puntos oscuros en cuanto a los arbitrajes de distintos partidos, sino que además en primera división, me refiero a la liga profesional, sino también en el fútbol de ascenso. Y si no se toma una medida urgente, esto va a seguir pasando. Es más, a quienes dicen que están más cerca del mundo del arbitraje, que Chiqui Tapia se enojó mucho con Beligoy por el tema de que el árbitro Andrés Merlo llamó en su momento uno de los partidos Barraca Central para... fue llamado en realidad por el VAR para revisar una jugada, lo que perjudicó a Barraca Central. Esto molestó mucho al presidente de la AFA y entonces lo llamó a Beligoy para decirle que estas cosas se terminen. Casualmente, el viernes último, en cancha de Platense, hubo un penal más grande que todo el estadio Ciudad de Vicente López a favor del Calamar, y el árbitro Sebastián Zunino, que casualmente fue designado árbitro internacional, lo ignoró completamente cuando todo el mundo vio que era una mano absolutamente flagrante. Pasó el domingo en el partido Boca-San Lorenzo, donde el arquero de Boca, Bray, le cruza el cuerpo, como solía hacer Hugo Orlando Gatti hace muchos años atrás, a Bombergar, el artillero de San Lorenzo, y el árbitro directamente no sancionó la falta, ni siquiera lo llamaron para que revise la jugada. Sí, en la anterior, en esto yo le doy la razón a Romagnoli, el técnico de San Lorenzo, que se quejaba por lo mucho que tardó el árbitro en señalar, cuando la mano de Rojo en el primer penal para San Lorenzo había sido muy clara. Pero también hubo ayer un penal que no se le sancionó a Unión de Santa Fe, el domingo en el partido San Telmo con Defensor de Belgrano por la Primera Nacional se le cobró un penal realmente insólito a favor de Defensores de Belgrano, histórico club de Eduardo De Luca, que siempre estuvo vinculado al poder, ¿no? Recordemos, con dirigentes que fueron bastiones en su momento. El presidente Defensor de Belgrano fue un bastión que sostuvo a Chiqui Tapia por ser alguien perteneciente al movimiento Ascenso Unido, que fue el que llevó a Tapia a transformarse en presidente de la AFA. La verdad, el penal que cobró, cuando es una jugada en donde el jugador de Defensor de Belgrano dentro del área, se cae y el árbitro señala penal de manera insólita. El árbitro es Miguel Comesaña. Bueno, todo este tema del arbitraje en el fútbol argentino cada vez preocupa más, así que hay que estar muy atentos a lo que se viene, porque también pasó en Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero, que lo señalamos ayer, las declaraciones de Laucha Costa, la respuesta de un energúmeno que es tesorero de la AFA, integra el comité ejecutivo y se dedica a responder por Twitter a cada una de las críticas que hacen. Por eso tienen temor. El propio Mateo Pellegrino, jugador de Platense, manifestó su temor por lo que podía pasar este viernes cuando juega Platense, creo que en la provincia de Mendoza, con lo que podía pasar de ser perjudicado Platense si los jugadores hacen algún tipo de declaraciones que molestan en la AFA. Todo esto es muy turbio, como desde que está Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino, y esperemos que alguna vez se termine, ¿no? Jugadores que merecen sanciones de más de una fecha, por la expulsión, en algunos casos por roja directa, que se ignora, es decir, se los redime de más de una fecha porque no tienen antecedentes. No tiene nada que ver eso, si tienen o no tienen antecedentes. Hay que valorar, y hay que ver lo que puso en el informe el árbitro, pero hay que valorar la acción del jugador. Y si es roja directa, obviamente corresponde más de una fecha. Pero bueno, así se mueve el mundo del fútbol, casi en paralelo a lo que es la política nacional, así se mueve el mundo del fútbol en cuanto a quienes tratan siempre de sacar la ventaja para su club en perjuicio de otros. En este caso, el presidente de la AFA, como decíamos antes, molesto por una sanción, lo reprendió a Beliway y por eso pasó lo que pasó el viernes último en cancha de Platense, entre Platense y Barraca Central. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 46 minutos pasan después de las 7, Carbone. Vamos a recordar a un grande de nuestro intelecto en la Argentina. Vamos a homenajear a don Ulises Petit de Murat en un nuevo aniversario. Nació en Buenos Aires el 28 de enero de 1907 y murió en la misma ciudad el 19 de agosto de 1983. Poeta, periodista, autor teatral y escritor, sobre todo de numerosas películas del cine argentino, era el hijo de Ulises Petit de Murat y de Fedra Regunaga. Su verdadero nombre era Ulises con I latina, igual que el padre, pero cuando comenzó a estudiar, a escribir, lo transformó en Ulises con Y para no tener que agregar a su ya largo nombre la palabra hijo, a fin de diferenciarse de su padre, que era un gran escritor. Es el autor que hasta el año 2008 escribió el mayor número de guiones para las películas del cine argentino, amigo de mi padre y compañero en la Comisión de Argentores de la Sociedad Argentina de Actores, junto con el reverendo padre Quiles, fueron los tres mosqueteros que me fueron dando libros para leer y me hicieron interesarme en todo lo que es el teatro, la cultura general y las religiones comparadas, algo que les agradeceré a los tres en toda mi vida. En este aniversario del querido Ulises Petit de Murat, el recuerdo a un grande de nuestra cultura nacional. Vos sabés que yo tuve la suerte de tenerlo de comentarista, hacía fútbol. Cosa notable, Pedro Valdés hablaba de cultura, que era comentarista deportivo, y Ulises hablaba de fútbol. Unos tipos extraordinarios. Yo lo tuve a Ulises y al padre Quiles en Canal 13 en un programa que me lo encajaron a mí, como hacían siempre cuando había algo que no sabían a quién dárselo. Yo era el comodín, que se llamaba La Vuelta al Mundo, donde venían todos los embajadores extranjeros al programa y uno le daba clases de historia a Ulises y el padre Quiles los paseaba por toda la historia religiosa de su país y los embajadores se iban encandilados con estos dos personajes. Una vuelta después de trabajar en la Avellaneda, no me acuerdo si era en Racing o en Independiente, fuimos a cenar y lamenté tanto, pero tanto, no tener un grabador encima en ese momento, porque el grabador lo usaban los vestuaristas, nosotros en la cabina no teníamos un grabador, porque hubo una conversación entre Pedro Valdés y Ulises Petit de Murat de una envergadura cultural que si lo hubiera grabado y lo pasaba hoy, hubiera sido un impacto tremendo, porque un comentarista deportivo como Pedro Valdés sabía muchísimo de cultura, era muy culto y estaba muy preparado para hablar de esas cosas, y Ulises hablando de fútbol era un cruce fenomenal. Además son personajes que no se han repetido, lamentablemente. Nuestra cultura ha entrado en una declinación, sobre todo cuando vemos los oradores que tenemos en el Congreso de la Nación, dan ganas de pegarse un tiro en un rincón, como dice el tango. Bueno, como dijo esa diputada, yo no sabía quién era Astiz, fíjense en cuándo nací. O sea, con el secretario tampoco debe saber quién fue San Martín. No, tampoco, no tiene idea, debe pensar que era un santo que está en alguna iglesia. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es cierto que en el Parlamento, representado del pueblo, tiene que estar todo el pueblo. Y una maquilladora no deja de ser parte del pueblo. Bueno, Milei armó a las diputadas entre maquilladoras, vestuaristas de televisión y demás, porque eran sus relaciones, y de ahí las sacó y las hizo diputadas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 5 grados 3 la sensación térmica, 6-7 la temperatura. El teléfono está para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Rensis, Gustavo de la Boca. En un rato salgo para el juzgado electoral ahí en Tucumán. Me voy a desafiliar. No puedo desafiliarme, Mateo, porque está cerrado. Basta, basta. La militancia rentada hizo de que todos fueran menemistas. Después fueron todos de Néstor Kirchner. Nah, después de Fernández. No, muchachos, esto no es militancia. Esto es ser empleado del capital. Y nuestra marcha hice combatiendo el capital. Conocí al turco en época del proceso y me dijeron que no, que con Cafiero se podía. Conocí a Néstor Kirchner en el 96, 97, me dijeron que no, teníamos Menem para rato. Muchachos, ya estoy podrido de esto. Estamos cada día peor y es una guerra religiosa lo que estamos padeciendo. Si cae la Argentina, cae Iberoamérica. Buen día, Miguel Ángel, habla Ángel de Monte Grande. Bueno, estaba escuchando a los oyentes que hablan del kirchnerismo, de Cristina, del peronismo. El peronismo murió con Perón. Aparte, el peronismo es una doctrina que la puede practicar cualquier, la puede aplicar, mejor dicho, cualquier político. Y Néstor aplicó el peronismo. Desendeudó el país, así que me hace ruido en la cabeza cuando escucho que hablan mal de Cristina. Con Cristina estuvimos muy bien, entregaron un país desendeudado en 2015. La agarró Macri, que seguramente que esta gente que habla de Cristina lo votaron a Macri. A Macri, ahora votaron a Milei, a Patricia Burro. Entonces, ¿qué unidad básica podés recorrer? Si vos lo votaste a este gobierno, seguro que lo votaste a este gobierno. Ya no entiendo más nada. Buen día, señor Miguel Ángel de Renzi. Habla Daniel de Montecastro. Me resulta penoso escuchar a mucha gente llamada peronista hablar mal de otro compañero. Eso es inadmisible. El peronismo siempre ganó las elecciones integrando frentes, integrándolos a todos, cobijándolos a todos. No podemos tener el mensaje de la derecha que permanentemente está acosándonos por los medios de difusión y tener ese discurso para denostar a un compañero. Eso no se hace. Es una traición. Hay que incorporarlos a todos, abrazarnos entre todos y ir para adelante con un plan de lucha que alguien tendría que definir, especialmente los que tienen más edad. Muchas gracias. Buen día, Miguel. Le habla Mario de Francisco Álvarez. Acabo de escuchar otra vez al tal Miguel que llama siempre para darle con un caño a los kirchneristas, que se cansó de visitar unidades básicas y está repleto de kirchneristas. Bueno, mi amigo, por algo debe ser, ¿no? ¿No será que el pueblo los ha seguido porque les realmente hicieron peronismo? Haciendo y no declamando, mi amigo. Y ahora dice que va a visitar a ver los lugares de Randazzo, de Pichetto. Bueno, trate de visitar también a ver si hay lugares del gobernador de Tucumán, de Schiaretti, de Scioli, de los que se dijeron peronistas. Esos son los que traicionaron al peronismo, mi amigo, no los kirchneristas. Y no se olvide de Moreno, que también anda por ese camino, que lo invitó a Jorge Lloma y dijo muy orondo que si se hubiera postulado Cristina lo hubiera votado, pero como era Fernández, prefirió votar a Pichetto. En realidad, lo votó a Macri. Esos son los peronistas traidores, mi amigo, no los kirchneristas. Un abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Cuando los peronistas se pelean, decía Cafiero, se están reproduciendo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 5-3 la temperatura. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Aunque la sensación térmica, porque la temperatura es 6-7, pero esto no es cierto. En el cuerpo se siente mucho más frío. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego, tenemos 3 minutos. ¿Tenés un tema? Tengo un tema porque, como nos decía el padre, un poco los argentinos hemos perdido la fe. Y Astor Piazzolla y Horacio Ferrer nos explicaban un poco por qué se ha perdido la fe, porque nos hemos vuelto violentos y nos olvidamos de Dios, y escribieron un hermoso tema que se llama La bicicleta blanca, y que así lo canta el grupo Iraupé. Estoy seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo que repecha las calles por las noches. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo miras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez el flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una polquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan finas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra, cargaban pechimpal, aliando a los pichitos, trepaba las barrancas, y él mismo se animaba, gritando al pedalear. Con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y volvía a repetir. ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! 8:00 a.m. en todo el país llegan las noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:1 en la Argentina, 6:7 la temperatura, 5:3 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El presidente Javier Milei decidió suspender su viaje a México el próximo viernes para asistir ese día a Rosario y participar del acto aniversario de la Bolsa de Comercio local. El mandatario tenía previsto viajar este viernes al país azteca para participar en una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora que se va a desarrollar durante ese día y el siguiente. Pero al final, fuentes de la Casa Rosada hicieron trascender que quedó suspendida la visita de Milei a México para priorizar su asistencia al acto en la Bolsa Rosarina, donde habrá fuerte presencia de empresarios de las entidades del campo, sector con el que la gestión libertaria quiere mantener un buen vínculo. Semanas atrás, el gobierno eliminó las retenciones a exportaciones de productos lácteos en un claro guiño al agro, aunque el sector sigue pidiendo que se extienda la quita del gravamen a todos los productos. La ceremonia se realizará desde las 18:30 en la sede de la Bolsa de Comercio de la ciudad santafesina en conmemoración de los 140 años de su creación. De esta forma, Milei dio de baja la que iba a ser su salida número 14 al exterior desde su asunción como presidente de la nación. El presidente libertario tenía previsto entrevistarse con empresarios mexicanos el viernes 23 y dar el presente y exponer el sábado 24 en el foro ultraderechista. Este último evento tendrá lugar en el Hotel Intercontinental Presidente, ubicado en la Ciudad de México. La organización está a cargo del actor y activista mexicano Eduardo Verástegui. En ese marco, la visita no tenía estipulada una reunión con su par de ese país, Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene una mala relación por sus diferencias ideológicas. Lo que no se dice es que tampoco se va por temor a lo que pueda hacer la vicepresidenta que queda a cargo del Poder Ejecutivo. Y Milei, por supuesto, incentivado por su hermana, otra desquiciada, también le dice no vaya porque puede haber problemas. Este miércoles la oposición intentará reunir el quórum para anular el decreto de los fondos de la CIDE. Ya lo dijimos esto y muchachos, apúrense, porque de los 100.000 millones que le dio el gobierno de Milei a la CIDE, ya se gastaron el 80% del presupuesto. Cuando traten el DNU no va a quedar absolutamente nada. Con la oficialización de la sesión especial, qué lenta que está la oposición. Es una cosa increíble. Después uno escucha que se aumentan las dietas, los senadores, claro, entiende por qué no se mueven, se mueven a paso de tortuga. Hacen acordar a los tanques del general Leis, que venía a reprimir a los insurrectos en 1987. Con la oficialización de la sesión especial, distintos sectores de la oposición intentarán reunir quórum en el recinto de la Cámara de Diputados con el objetivo de declarar la nulidad del decreto del Poder Ejecutivo que amplió en 100.000 millones de pesos el presupuesto para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE. Con el oficialismo volcado y lleno a operar a través de gobernadores aliados para bajar diputados, hay dudas acerca de si la oposición logrará el primer objetivo de reunir quórum. Sin embargo, hay un dato alentador: el apoyo de Unión por la Patria, la bancada más numerosa y de los 5 diputados de izquierda, permite pensar que si todos los espacios firmantes del pedido de sesión, Encuentro Federal, Coalición Cívica y 7 diputados de la UCR confirman su concurrencia al recinto, se sobrepasará el número mínimo para habilitar el debate. Para poder voltear el decreto, la oposición necesitará no solamente una mayoría simple de votos en diputados, sino además otra mayoría simple en el Senado, con que una sola de las dos cámaras avale el decreto, será suficiente para que mantenga su plena vigencia. En el oficialismo ponían en duda que la oposición tenga suficiente fuerza para imponer la agenda y confiaban en que el radicalismo no iba a colaborar en ese propósito, y seguramente tendrán razón, porque los radicales van para donde sopla el viento. Importante en diputados es que se comienza a debatir el proyecto para que las Fuerzas Armadas intervengan ante actos terroristas. Sería bueno definir por parte del gobierno qué consideran ellos acto terrorista, ¿no? Bueno, porque si no, vamos a volver a épocas que no queremos recordar. Con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, la Cámara de Diputados iniciará este miércoles el debate formal del proyecto de ley que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir dentro del territorio ante actos definidos por un comité de crisis como terroristas. O sea, hay que ver quién compone ese comité de crisis, ¿no? Si bien el miércoles está convocada una sesión especial al mediodía, que de reunir quórum cancelaría la agenda de comisiones programada para ese día, ya figura citado un plenario de comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior para las 17. La iniciativa, que plantea una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior 24.059, genera rechazo en importantes sectores de la oposición, que alertan sobre un estado de sitio encubierto para neutralizar la represión de las Fuerzas Armadas ante distintos conflictos internos. El proyecto de ley señala que, ante la presencia de acciones que aterroricen a la población y generen conmoción, el Comité de Crisis tendrá luz verde para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la seguridad interior. Esta intervención podría incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones e inmuebles y detención en flagrancia. Vamos entonces con el deporte, este segundo resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano, recordando que hoy es noche de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En el caso de Copa Libertadores, 3 partidos marcan la continuidad de los octavos de final de este certamen. En este caso, a las 7 de la tarde van a jugar Fluminense y Gremio de Brasil. El arbitraje estará a manos de Andrés Matonte, de Uruguay. Cristian Ferreira, de Uruguay, estará a cargo del VAR. Recordamos que en el partido de ida, Fluminense perdió, mejor dicho, el actual equipo campeón, el campeón vigente de la Copa Libertadores, perdió frente a Gremio por 2-1, por lo que necesita 2 goles para pasar a la siguiente instancia. Recordemos que ya no rige la regla del gol de visitante, vale doble. 21:30, entonces van a jugar 2 partidos. En Brasil, Atlético Mineiro recibe a San Lorenzo de Almagro, dirige Felipe González de Chile. José Cabero, del mismo país, estará a cargo del VAR. En tanto, en Colombia, el partido de ida entre San Lorenzo y Mineiro terminó 1-1. En tanto, en Colombia, Junior de Barranquilla recibe a Colo Colo de Chile. El partido de ida lo ganó el conjunto chileno por 1-0. El árbitro de este encuentro será Anderson Daronco de Brasil. Igor Benevenuto, del mismo país, estará a cargo del VAR. En tanto, los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana serán dos en el día de hoy, a partir de las 19 en el estadio de Racing. El local recibe a Huachipato de Chile. El partido de ida terminó siendo ganado por la Academia 2-0 como visitante. El árbitro de este encuentro será Juan Benítez de Paraguay. Ulises Mereles, del mismo país, estará a cargo del VAR. En tanto, a las 21:30 juegan en Brasil Corinthians frente a Bragantino. El partido de ida lo ganó el equipo corintiano, el equipo del presidente de Brasil, Lula da Silva. El árbitro de este encuentro entonces será el árbitro designado para esta oportunidad. Estará a cargo entonces de Flavio de Souza de Brasil, y Wagner Reguay, del mismo país, estará a cargo del VAR. A las 8 y 10 de la mañana en la República Argentina cerramos este segundo y último resumen de noticias de ayer y hoy por 6.50 Belgrano, diciendo que 6.7 es la temperatura, 5.3 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 11 minutos pasan de las 8 de la mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Tenemos el llamado de oyentes y también un informe internacional esperando. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Rensis. Carlos, del partido de Morón. Voy a referirme a Santiago Cunio, que insultó de cabo a rabo al presidente de la calle. ¿Será porque Uruguay tiene 4% de inflación anual? Este personaje es socio de Rico, la petrolera Copsol. Le dieron 160 millones para imprimir boletas que unos miles votaron. Y bueno, ahí lo tiene, ahí tiene su vote por ese, si quiere, de Renzi. Lo saludo, chao. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. Hola, doctor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿qué novedades? Mira, estaba prestando un poco de atención. ¿Te acordás que recordarás que la vez pasada hablábamos de la declaración inminente de Cristina en la causa de su atentado, ¿no? Y que iba a ser realmente interesante. La verdad que recomiendo que la busquen en YouTube, es un poco larga, pero realmente, como siempre, muy ilustrativa. Y ella remarcó el detalle más importante, que están juzgando a tres personas que vulgarmente podríamos llamar, más allá de que son los autores materiales, con lo cual es gravísima su conducta, son los tres perejiles, porque ella le da muchísima importancia a los autores intelectuales y a los financiadores, que dice que no están siendo buscados. Y da la casualidad que apenas a días de su declaración aparece en una causa que el señor Milman le inició por falso testimonio a Velo, un colaborador del diputado Kelsi, que es el que lo escuchó en el restaurante Casablanca, decir cuando a ella la maten de estar de camino a la costa, apareció en un celular el mensaje que Abelo le manda a Clerici, o sea, un audio. Y a partir de ahí, creo que va a haber hilo para cortar, para realmente que alguien deba decidirse a investigar a este señor Milman y sus teléfonos vaciados y demás. Esta maniobra de vaciar teléfonos parece que no fue completa. Y ahora la DATIP, que es el organismo que está buscando información en los teléfonos, en este caso... En el teléfono. Bueno, el teléfono aparentemente se lo hizo limpiar Patricia Bullrich. Correcto, correcto. Eso sí quedó demostrado, precisamente a partir de los dichos de una de las secretarias de Milman, que dijo, fuimos a una oficina de una fundación, que dirige la hoy ministra, y allí un técnico en informática. Según lo que yo pude saber extraoficialmente, alguien vinculado a Gendarmería tuvo contacto con ella y le ofreció el servicio. Sí, sí. A ver, expertos en borrado de teléfonos, en tratamiento de aparatos, hay en la mayoría de los organismos oficiales, en la mayoría de la actual Fuerza de Seguridad, y también en la privada. O sea, es una experticia muy común en los informáticos. El tema es que debieron haberlo hecho con todos los teléfonos. ¿Qué pasa? Cuando Clery ofreció dejar su teléfono, le dijeron que no hacía falta. O sea, esto me da pie para otro tema, que sí. El que ahora están buscando grabaciones de la residencia de Olivos, filmaciones, de acuerdo a las denuncias de Fabiola. Yo no sé si no saben, pero vos sabés que más de 45 días no se pueden tener esas grabaciones, se borran, porque justamente se quiere evitar que se sepa cuando en qué movimiento tiene un presidente de la República en la residencia. Y por lo tanto... se guardan 45 días preventivamente por seguridad y después se borran. Ahora, ¿por qué hacen tanto escándalo? ¿No sabían esto? Mira, lo que pasa es que todo este acontecimiento de la denuncia de la señora Yáñez es un arma fundamental que están teniendo. Está bien, pero pensá que en la residencia donde vive el presidente ocurren episodios que tienen nada más que una preservación por seguridad de un tiempo y después se borra. Sí, pero no lo van a decir claramente, y en el mientras tanto el ruido que hace de están buscando grabaciones, están buscando... O sea, cuando vos entras a la quinta, si no te registran en el libro y pasan 60 días, vos podés decir yo no estuve y no lo pueden probar. En materia de prueba, también la prueba indiciaria en el proceso penal tiene su importancia, entonces por ahí y no pueden probarlo documentalmente. No, lo que pasa, doctor, es que ¿qué hace? La policía, porque ahí hay que aclarar que hay dos seguridades, la policía de la provincia afuera y la policía federal adentro. Entonces, la policía federal lleva el registro de las personas que entran en un libro, más allá de la cámara. Bueno, por eso, pero en ese libro pueden o no anotar, pero hay un humano que puede tranquilamente declarar diciendo, mirá, doctor Rodríguez estuvo acá, Palmira, no me acuerdo, porque lo vi en... Sí, el jardinero. Sí, cualquiera de esos. Entonces, por supuesto que como todos son indicios, el tema es que en un proceso penal, cuando se suma indicio, más indicio, más indicio, terminamos concluyendo que es una prueba. Está, y aparte hay otro tema, esa prueba se puede manipular e interpretar como, digamos, al juez que le antoje. Por aquello que están los ingleses, que el derecho es lo que los jueces quieren que sea. Claro, por ejemplo, los vecinos de la residencia de Olivo, que caminan y suelen hacer su paseo diario, dando vuelta a la quinta y demás, su ejercicio físico, están filmados, pero no porque los hagan a buscar a ellos, sino porque las cámaras de seguridad de la quinta, de la residencia, registran todo el movimiento que hay por las calles laterales. También, lógico, sí. Sí, sí, es una medida de seguridad mínima, ¿no? Claro. Que hay que tomar. Entonces, vos podés pedir la grabación de hoy, de ayer, de la semana que viene, pero llega un momento que dice, no, 10 días no tengo, porque y porque es la misma cinta que se usa. Claro, se va auto... Se graba auto tapando. Claro. Ahora bien, entiendo que hay métodos que permiten buscar debajo, que es lo mismo que pasa con los discos rígidos de las computadoras. Cuando vos apretás el botón de borrar para sacarte un archivo que te molesta porque no lo querés más en la computadora, es cierto, vos mirás en la lista y el archivo no aparece más. Pero si alguien viene y busca un poquito más abajo, a ver, usemos una expresión vulgar, hasta la pintura, el archivo está. Y lo vuelven a la superficie. El borrado de los discos rígidos se tiene que hacer con un formateo profundo, que no es el formateo que se hace para decir, che, limpio la computadora porque está lenta, saco toda la basura que no me interesa y empiezo de nuevo a usarla. Entonces, en informática siempre hay métodos que permiten encontrar cosas. No sé si en el caso particular de los teléfonos que borraron para no incriminar a Milman, usaron el formateo profundo. Seguramente debe haber sido así, porque parecería que en el juicio que se está llevando a cabo iban a hacer una última prueba donde decían, bueno, o encontramos lo que puede haber debajo o directamente el teléfono no va a salir. A mí me parece que debe haber tomado todas las precauciones, ¿no? Sobre todo sabiendo que Bullrich tenía la vinculación necesaria para hacerlo. No, ni que hablar, todos lo tienen los equipos de gente experta, no, eso no me está en ninguna duda. Pero bueno, no sé si no se va a terminar avanzando, claro, a través de Abel y Kerry. Esa es la me parece realmente importante, fundamental, para ver si podemos llegar, sobre todo a los financiadores, ¿no? Que también hay otros datos con el tema de la famosa compra no real de mobiliario. Así que ahí, bueno, vamos a tener que estar atentos a la prueba que surja de esas investigaciones. Y fíjate vos que no, esto demuestra algo, que no es cuestión de hacerse el compadrito querellando por falso testimonio rápidamente a alguien que creo que me perjudica con sus declaraciones, porque las querellas que no tienen el verdadero fundamento después tienen un boomerang y se vuelve en contra. Vos sabés que cuando se dice el presidente o un ministro, quien sea, a la hora dice no quiero grabaciones, la seguridad le dice efectivamente no va a haber grabaciones y lo primero que hacen es mandar a grabar. Sí, porque generalmente la seguridad está manejada por los servicios de inteligencia. Y los servicios de inteligencia, claro. Sí, obviamente. Te saludo, doctor. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cuando me tocó ser funcionario una vez, llamé a un conocido, le digo, mira, ¿podés chequear los teléfonos? A ver. Uy, dice, estaban reenchufados, dice, lo tenías enchufado con la CIDE, te estaban escuchando acá, allá, no sé dónde más. Bueno, se fue. Y llamé a otra persona y me dijo, ahora te lo dejaron enchufado con la policía. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Aunque los presidentes digan no quiero grabaciones, le dicen no va a haber ninguna grabación, lo primero que hacen es grabar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 5 grados, una décima la sensación térmica. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 grados 7 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos Miguel, de esta forma. Miguel. Señor. Bueno, tenemos en línea al abogado denunciante del Ministerio de Capital Humano por malversación de fondos, el doctor Leonardo Martínez Herrero. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Una denuncia más para Petrobelo? Sí, así es. Pero bueno, no deja delitos sin cometer, ¿no? La ministro o la superministro, como debería llamársela, ¿no? Amiga del presidente, porque para que todavía esté en el cargo. Sí, indudablemente, ¿no? Y bueno, cualquier persona con capacidad, con criterio, todo, dice, no, mira, yo este ministerio así no se puede manejar. No sé, si a mí me ofreciera un cargo así, diría, no, esperá. Yo, justicia y seguridad es lo que domino, todas las demás áreas no. Bueno, ella parece que es una fenómena. Bueno, tiene 4 ministerios a cargo, ¿no? Por eso, sí, se maneja 4 ministerios que en realidad no maneja ninguno. O están cometiendo una serie de delitos, atropellos, que es increíble, ¿no? Ahora, ¿cuál es la denuncia, doctor? La última denuncia, en realidad yo le hice 2 a Petovelo. Por ahí sigo haciéndole a medida que vaya descubriendo las cosas, ¿no? Ella en este caso había suspendido todas las ayudas a los comedores, ¿no? A las organizaciones sociales, y decidió directamente ella comprar alimentos para repartir. El tema es que hay un plan que se llama PNUD, que es de Naciones Unidas. Ella le giró 14 mil millones de pesos, ¿sí? A este programa para la compra de alimentos, pero y pagó unas comisiones de 420 millones de pesos por esto. Pero al día de hoy no tenemos ningún alimento de esta plata, ¿no? Se gastó esta plata, no hay ningún alimento. Se hizo una convocatoria a licitación que nunca se llevó a cabo, está suspendida. En definitiva, desde abril que se pagaron 14 millones de pesos y no ingresó un solo kilo de alimentos a Argentina. ¿Y a dónde está esa plata? La giró un programa de Naciones Unidas y pagó las comisiones respectivas, pero sin haber incorporado un solo alimento, ¿no? Sin la entrega de lo que pagaron. ¿Cómo? Sin la entrega de lo que pagaron. No entregaron nada. Iban a llamar una licitación para esa compra de alimentos, que nunca la hicieron. Tiene el visto bueno de la subsecretaria legal y técnica, creo que es, Gianni, que le dijo a la ministra que lo podía hacer esto. Fueron para adelante, giraron la plata, pero no ingresó un solo alimento al país, ¿no? ¿Y eso, con lo cual está malversando. ¿Cómo? Eso es lo que denunció. Exactamente, sí. Es malversación de caudales públicos, es incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, porque usted sabe que los ministros no pueden firmar ningún gasto por más de 2.700 millones de pesos. A ese es el monto que lo pueden hacer con su firma. Para una suma mayor necesitan la firma del jefe de gabinete. Sí. Y acá en este caso lo hizo ella sola con su firma, ¿no? Transferir 14 mil millones de pesos a Naciones Unidas. Bueno, entonces ahí incumplió los deberes. Cuando se sepa, ¿no? Perdón, no lo escuché. Va a ser un petit escándalo cuando se sepa. Sí. Más me extraña que no estén tomando cuenta, porque ya la denuncia ingresó. Yo, ustedes quieren, les puedo acercar una copia de la denuncia con toda la documentación. Por lo que yo estoy diciendo, está documentado, ¿eh? Acompañé el decreto, la resolución de la ministra, acompañé el dictamen de Gianni, acompañé la orden de pago, la constancia de pago de los 14 mil millones, ¿no? El llamado a licitación que nunca se llevó a cabo. Toda documental está ahí en el expediente a partir de allá. ¿Y esto cómo se resuelve? Porque más allá de la justicia, digamos, funcionalmente, ellos firmaron por una cosa que no recibieron. Exactamente, sí, sí. Firmaron y pagaron. Eso es lo peor, porque uno puede firmar, ¿no? Claro. Pero no paga hasta que no, no llegue la mercadería. Acá no. Llegaron, pagaron, pagaron comisiones por eso y no ingresó una sola tonelada y eran bastantes alimentos que tenían que repartirse. ¿Y ustedes tienen las empresas que cobraron? ¿Cómo? ¿Tiene las empresas que cobraron la lista? No, no, no es una empresa, es el programa de Naciones Unidas. No, no, yo sé, pero a su vez le compraron a alguien. Sí, el tema es que no se llevó a cabo esa licitación, entonces no compraron nada, o sea, porque si no hubiéramos tenido el listado de las empresas, pero acá como no compraron, esa plata se giró y no hay nada, ¿no? O sea, desapareció la asignación. Claro, desaparecieron 14 mil millones de pesos entregados a Naciones Unidas, se pagaron comisiones y no se llamó ni a licitación. Y va, no se llevó a cabo una licitación y no hay un solo kilo de arroz o leche para repartir, ¿no? De nada. Exacto. Bueno, ¿y en qué juzgado cayó? Es el juzgado civil y criminal y correccional 12, que lo está subrogando el juez Lijo, ¿no? Justo al que propusieron para la corte, ¿no? ¿Qué suerte tuvieron ustedes? Y el fiscal es Picardi. ¿Qué suerte que tiene? Sí, no, pero es una locura, ¿eh? Todos los sorteos le caen al hijo, es increíble, ¿no? No obstante, yo lo recusé al hijo, así que bueno, vamos a ver qué medidas adopta. Él lo que tendría que hacer es esta causa, remitírsela al fiscal y delegársela y que el fiscal lleve adelante la investigación porque la prueba documental está, ¿eh? Manténganos informados, doctor. ¿Cómo no? Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Mademoiselle Petrovelo hace lo que le parece porque está con el apoyo del Presidente de la República. Hola, buenos días. La pregunta casi no tiene respuesta. La formación del Partido Justicialista, de la cual soy miembro fundador como tantas argentinas y argentinos, se hizo como consecuencia de que Lanusse, por capricho, había proscripto el nombre de referencias del país, o sea, no se podía llamar nada argentino, ni usar el apellido, decía, de ninguna persona. Obviamente, dedicado a que no se usara la palabra peronismo, porque dependía del apellido Perón. Bueno, se crea el Partido Justicialista. Y el Partido Justicialista, históricamente, aceptó ser frentista y nadie en el peronismo discutió estas decisiones porque, obviamente, el concepto es, en la medida en que el proyecto contenga los contenidos que el peronismo sostiene, bueno, bienvenidos todos aquellos, aunque no piensen idénticamente. Pero resulta que en la elección de los candidatos, no solamente que no eran peronistas, sino que da la sensación de que hubiese una orfandad en mujeres u hombres formados en esa ideología, y entonces aparece Scioli, creado en una familia radical, o aparece Massa, que venía de la UCD, o aparece cualquier otra referencia como Alberto Fernández, un socialdemócrata radical. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no llega entonces el turno en serio de las compañeras o compañeros que sabemos que está probadamente, ideológicamente, pertenecientes al pensamiento mayoritario del pueblo argentino, que todavía sigue siendo el peronismo? Y ahí encontramos que la partidocracia, es decir, la herramienta electoral que marca la Constitución, ha ido y conspirado contra el concepto movimentista. Perón creó un movimiento revolucionario. La diferencia entre la revolución permanente, una cosa que está permanentemente en gestación, y un partido que viene de la época de la Revolución Francesa, que su definición dice todo: divide, parte, fragmenta. El movimiento une, genera, se multiplica. son exactamente los opuestos, el movimiento a un partido político. Pero como la Constitución marca la necesidad imperiosa para llegar, que tiene que ser a través de el voto ciudadano, y esto se encara a través de la partidocracia, entonces había que tener una herramienta electoral. Y se funda el Partido Justicialista en 1972. Y aparece dentro del Partido Justicialista, por supuesto, todos los miembros con tendencia peronista. Con el devenir del tiempo, todos los presidentes que fueron elegidos, sin chequear si tenían formación peronista o no, se les ofreció la presidencia del partido. Alberto Fernández Pérez no fue una excepción. Ahora, todos sabían que no tenía origen peronista, que tenía origen radical. Todos sabían que era socialdemócrata, que es un opuesto absoluto al pensamiento justicialista, y sin embargo se lo hizo presidente del PJ. Y así podemos enumerar a cada uno de los que desfilaron durante mucho tiempo asumiendo ese rol. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Dónde está escrito que para buscar un candidato tiene que buscarse fuera de una formación doctrinaria peronista? En ningún lado. En todo caso, sí, la segunda etapa, cuando se va al frentismo, cuando se va a hacer la unión con otros, se puede aceptar a alguien que no tenga que raíces peronistas, pero que coincida con parte de lo que el peronismo propone. Pero no, acá se elige a no peronistas y se le entrega la posibilidad de que sea presidente del partido. Es tan complejo y tan difícil esto de entender que muchas veces uno se pregunta qué sentido tiene ser afiliado al Partido Justicialista. Y ahí va a encontrar entonces distintas disquisiciones. Las disquisiciones giran en torno a que el partido es la herramienta que marca la Constitución y también es el hecho especulativo. El movimiento es un hecho revolucionario que no necesita ser candidato a concejal, a intendente, a diputado, a senador, sino que se trata de defender una idea, aún como ocurrió en la historia riquísima del peronismo, con la propia vida. Y entonces, cuando se llega a un momento de quiebre, cuando uno se da cuenta que se sostienen candidatos que no están formados en el peronismo y se los lleva como candidatos del justicialismo, empieza a preguntarse por qué. Y ahí se va a dar cuenta que, con cierta inteligencia, los no peronistas fueron metiéndose de una u de otra manera en el Partido Justicialista. Porque una cosa era el Frente, que era la segunda instancia, y otra cosa es que de entrada aparecieran personajes que no lo eran, pero que generosamente, vaya a saber por qué, y quizás hasta por comodidad, el peronismo le entregaba la presidencia del Partido Justicialista. Toda la vida nos opusimos a que cuando un presidente de la nación, que podría ser considerado justicialista, llegaba, a su vez se le entregara la obligación de ser el presidente del partido, porque el presidente de la nación está ocupado en gobernar y no tiene por qué ser el presidente del partido, que tiene que ir por otro carril y por otros dirigentes. Bueno, esto nos ha llevado a distintas locuras, y entonces han aparecido las más insólitas situaciones. Y que ahora, cuando renunció Alberto a la presidencia del PJ, parece un hecho importante, cuando en realidad lo grave es que él hubiese sido el presidente del PJ cuando se sabe que era socialdemócrata, cuando se sabe que se declaró socialdemócrata apenas ganó la elección, y cuando se sabe que ha tenido todo un pasado vinculado al radicalismo, desde su padrastro que lo metió en la política, pasando por su participación en la juventud del Partido Nacionalista Constitucional de ASEF, otro radical que estaba conformando ese partido, hasta llegar a que se le tire a la presidencia del Partido Justicialista. Y han desfilado, como titular del PJ,

por decirlo de alguna manera. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué es el llamado de los oyentes? Lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. El desastre que están haciendo estos tipos en 7 meses, ¿no? Que vuelva Cristina y todos los secuaces de Cristina, la banda de Cristina, que venga Moreno, de ministro. Esa gente, si hizo algo malo, lo hicieron en 15 años. Estos tipos en 7 meses hicieron un desastre. Un desastre. Bueno, y quiero felicitar a los que votaron a esta gente, que así, espero que la estén sufriendo y la estén pasando, ¿eh? Por no usar el cerebro. Creo que cosas que creo que no tengan. Bueno, un abrazo. Bien. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Nos queda un informe internacional esperando. Antes de la observación astronómica, fotógrafos y ciudadanos románticos se dieron cita bajo la luna alrededor del mundo para admirar la denominada superluna azul. Un fenómeno en el que la luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra y debido a su proximidad, el satélite natural parece ser un 14% más grande y un 30% más brillante en comparación con cuando se ubica en su punto más distante. El espectáculo lunar es especialmente raro ya que según la NASA también es lo que califican como una luna azul que ocurre cada 2 o 3 años. Si temes habértelo perdido, según la NASA la superluna azul se podrá ver hasta la madrugada del miércoles. La superluna de agosto es la primera de 4 espectáculos lunares. La próxima superluna será la noche del 18 de septiembre, seguida por la del 17 de octubre. Y la última cerrará el año el 15 de noviembre. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el lunes que las fuerzas ucranianas continúan su incursión militar en la región rusa de Kursk y hasta el momento controlan más de 1.250 kilómetros cuadrados y 92 asentamientos. Zelensky añadió que el ejército ucraniano había capturado el mayor número de prisioneros rusos en una sola operación. Наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна уберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Наш активний превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору і забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора. Según las autoridades rusas, más de 121.000 civiles han sido evacuados desde el inicio de la incursión. Se han abierto más de 80 centros de alojamiento temporal en la región de Kursk. En su discurso nocturno del domingo, el presidente ucraniano indicó que la incursión en la región rusa de Kursk perseguía el objetivo de crear una zona de contención para evitar nuevos ataques de las tropas del Kremlin al otro lado de la frontera. Zelensky también dijo que si los aliados de Kiev levantaran las restricciones al uso de armas de largo alcance, Ucrania no necesitaría irrumpir físicamente en Kursk. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Hoy cumple 74 años el doctor Alberto Rodríguez A. Fue 2 veces gobernador de su provincia de San Luis. En la segunda gobernación fue reelecto por el 80% de los votos. Nació el 21 de agosto de 1950, es abogado y político, premio desde Ginebra, premiado como embajador mundial por la paz y descendiente del reconocido revolucionario federal Juan Sá, al que le decían Lanza Corta, y del cacique Ranquel Painé, y su predecesora en la gobernación fue la arquitecta Alicia Leme, conocida por su protesta en la Casa Rosada frente al corralito financiero que congeló los fondos depositados por la provincia de San Luis en el año 2002. Hoy Alberto Rodríguez A cumple 74 años. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Enrique. Bueno, asistente, llegó al país Marcos Acuña, campeón del mundo, que va a firmar en las próximas horas el como nuevo jugador de River Plate. Y de esta manera, después de que se haga la revisión médica, se transformaría en el último refuerzo de la institución de Núñez, cuyo plantel profesional dirige Marcelo Gallardo, que es el último jugador. Se habló de otros jugadores que pretendía el técnico de River, pero bueno, no van a poder ser porque la AFA, como nos tiene acostumbrados, adelantó el cierre del libro de pases. Iba a ser la próxima semana. Esto es, la semana próxima es el día 29, jueves, pero se adelantó. Esto ya había sido avisado por boletín oficial en el mes de mayo, más exactamente el 18 de mayo, pero como pasa siempre, los dirigentes del fútbol argentino no leen los boletines y entonces pensaron que era posterior a la fecha número 12, que es esta que viene, con el cierre del mes, entonces se cerraba el libro de pase. Ya era una locura que esté abierto hasta la fecha número 12 del campeonato, que se puedan incorporar jugadores. Bueno, por suerte primó la cordura, a pesar de que los dirigentes no estaban enterados de esto, así que el próximo jueves 22 de agosto a las 20 cierra la posibilidad de inscribir jugadores, nuevos jugadores, para los planteles que están disputando la Liga Profesional del Fútbol Argentino. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La garrafa de gas pasó a costar 10.500 pesos de 8.000 que valía, por los nuevos precios, al de quedar liberado el tope para la garrafa de gas, que es la que usan los barrios más humildes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. De 8.500 pasó la garrafa a 10.500 pesos. Quedaron liberados los precios de la garrafa de gas en el gobierno de Milei. 3 minutos finales, nos tenemos que ir. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy, diciendo que no hay un solo legislador argentino que haya pedido informes sobre el tercer envío de oro a Gran Bretaña de las reservas de oro del país, que ha sacado el gobierno de Milei sin ninguna clase de explicación por parte de Caputo ni por ninguno de la banda económica que administra el gobierno supuestamente libertario. Así que viva la libertad, carajo, y mandamos el oro a Londres. Viva la libertad, carajo, y entregamos el patrimonio argentino sin ninguna explicación. Viva la libertad, carajo, y mejor que perdamos la libertad, porque el carajo, que es la parte más alta de un barco, está ya a la deriva y hundiéndose. No le queda a este gobierno más travesuras por hacer para endeudar a la República y poner y postrar al país para todos los tiempos. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Nos vamos. La temperatura 5 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. La situación es la sensación térmica. La temperatura es 7 grados 7. La situación es un día muy frío. Si tiene que salir, abríguese porque va a ser todo el día de esta manera. Hasta mañana, si Dios quiere, a las 6. Belgrano, AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano, AM 650. Radio Belgrano, AM 650, presenta los resúmenes de las quinielas en la voz de Eduardo Marino. ¿Cómo le va? Aquí estamos para brindarle en este caso resultados del día lunes 19 de agosto de 2024. Vamos a la previa. Ciudad 5.275, provincia 6.823, Santa Fe 7.298, Córdoba 5.381, Entre Ríos 5.517. Separamos los ambos. Ciudad 7.